Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias Noti 645. Las temperaturas para nuestra ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja en lo que hace a estos próximos días, temperaturas bastante agradables, pero con un polvo en suspensión que eso ha molestado un poco y con días que el día de ayer se manifestó ventoso durante la noche. Para este día jueves se espera una mínima de 14 grados, una máxima de 28. Para el viernes, mínima de 16, máxima de 33. El sábado, mínima de 13 grados, máxima de 22. Para el domingo, mínima de 13, máxima de 29. El lunes, mínima de 15 grados, máxima de 29. Y el martes, mínima de 14 grados, máxima de 27. Estas son las temperaturas que tendremos, tanto mínimas como máximas, para que tengan más o menos una idea y previsión. Vientos para este jueves durante todo el día con cielo parcialmente a totalmente nublado. El viernes también viento durante la mañana con cielo parcialmente nublado a nublado durante la noche. Y viento también durante el sábado para la ciudad de La Rioja. El resto de los días cielo totalmente despejado y también con algo de viento. También hay vientos en San Luis, en la zona de Mendoza, en Bahía Blanca y en la zona de Río Negro. Excepto ello, todo lo demás con cielo totalmente despejado. Las temperaturas y el clima en todo el país. Nosotros comenzamos con estos títulos para el día de hoy, jueves, en la ciudad, la provincia de La Rioja y en el país. El gobernador Ricardo Quintela visitó el departamento General San Martín, inaugurando en Ulapes un nuevo parque solar fotovoltaico. Encabezó además la firma de un acta de entrega de escrituras a un centro de la tercera edad. Entregó mobiliarios, equipos de aire acondicionado y ventiladores a escuelas de la zona y también asistencia financiera para productores. El secretario de Obras Públicas del municipio habló sobre la inauguración de la obra sobre la calle Santa Fe. Escuchamos su palabra. La semana pasada nuestro intendente convocó a historiadores para que nos ayuden a construir y a poner sobre la mesa el relato histórico real de la Casa Vicente Bustos, que es la obra que está en marcha desde principios de este año, fines del año pasado. Ya va dando pasos firmes, así que, bueno, avisoramos que en el corto plazo eso ya va a estar inaugurado y el día que el relato histórico de esa casa lo podamos contar fehacientemente. Entonces se convocó a historiadores que nos pusieron luz sobre ese tema y la verdad que fue súper interesante, el origen de la familia, el origen de la casa. ¿Dónde está la casa? La casa está justo pegada al edificio Tincunaco del municipio. Sí. Es una casona preciosa. Fue la casa del primer gobernador de La Rioja, Vicente Bustos. Y bueno, en el proceso de obra hemos tenido hallazgos sumamente interesantes de un sistema hídrico que estaba tapado. En esta búsqueda y en este ejercicio que venimos haciendo en la estación de trenes, de recuperar la historia a través de los espacios y de las cosas que ahí sucedieron, en Vicente Bustos está pasando lo mismo. Y allí hay un sistema hídrico que realmente era desconocido para nosotros, así que es casi que tenemos una pata arqueológica en el proceso y estamos trabajando con mucho cuidado para que el rato esté bueno, ¿no? Gonzalo, llévame a otro punto de la ciudad. Sí. Dentro del marco de la inauguración. ¿Se inaugura Santa Fe cuándo? Bueno, esta semana está previsto la inauguración de Santa Fe. Obviamente que esto depende de la agenda de nuestro gobernador y en relación a nuestro intendente. Siempre las obras que vamos haciendo, las inauguraciones se hacen en conjunto, evidenciando que estas cosas suceden porque justamente existe esta relación entre el gobierno provincial y el gobierno municipal. Así que siempre se coordinan las fechas. La obra está prácticamente terminada, así que, bueno, obviamente siempre Armando poniendo un poco de presión para adelantar las fechas y poder continuar con celeridad. Así que está previsto para esta semana, si es que el miércoles por la tarde, con el encendido de las luces, ya se va a dar una puesta en marcha públicamente de este espacio que ya lo tenemos listo. Que estamos ubicados en la rotonda y también se hizo un monumento a una bandera más. Ahí, bueno, ese mástil estaba, lo que pasa es que ese lugar está, cuando arrancamos la gestión, era un lugar muy olvidado, no había microbasurales, era un espacio que estaba menospreciado y bueno, hoy lo ves y es completamente distinto, tiene un valor importante, ya hay gente que lo empieza a utilizar, ya se ven familias, se ven niños, se ven mascotas, se ven deportistas en la caristeña que colocamos, a pesar de que no está terminada la obra, ya hay un uso, así que bueno, es un espacio más, es un buen momento más, es un mal momento que cambiamos a un buen momento, así que hace tiempo fue Monteagudo, ahora estamos con Santa Fe, en breve vamos a estar con la tercera etapa de la estación, así que seguimos sumando buenos momentos a nuestra ciudad. La parte del mercado es la tercera etapa, ¿en qué porcentaje de obra estamos? La etapa 3, o sea, el primer patio, que es el que está terminado ya prácticamente, bueno, también depende de la agenda de nuestros funcionarios para poder ya darle ok. Nosotros ya hemos terminado esa etapa 3, continuamos para adentro del mercado y ya se abre la puerta a los gastronómicos que forman parte del pool de gastronómicos que se ha ido presentando las propuestas formalmente. Así que la idea es que esto para fin de año ya esté funcionando con los locales en marcha, así que esto es un esquema público-privado que nos viene dando buen resultado, así que siempre la obra pública tiene que provocar oportunidades para también las pequeñas empresas y los comerciantes que tenemos en este contexto tan, tan complicado. Nosotros como municipio, la idea es generar nuevas oportunidades a ellos. Vence el plazo para la presentación de los modelos de boletas. Desde el Tribunal Electoral de la provincia se informa a los partidos que participan en comicios provinciales que el día viernes va a vencer el plazo para la presentación de los modelos exactos de boleta de sufragio. Las mismas deberán entregarse en las oficinas del tribunal en Facundo Quiroga 331 en el horario de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. El formato de las mismas deben ser confeccionadas en base a los requisitos que están establecidos en el artículo 49 de la ley 5139. En este proceso que nos toca ahora, se eligen diputados y diputadas provinciales en 7 de los 18 departamentos de la provincia. Esto es Capital, San Agasta, Castro Barros, Felipe Varela, Vinchina, Juan Facundo Quiroga y Rosario Vera Peñalosa. El tamaño de la boleta será de 12 por 19, conteniendo una sola categoría de cargos. También el Tribunal Provincial autorizó a los partidos políticos intervinientes que se puedan confeccionar las boletas de sufragio en papel de diario común, mejorado y o papel de diario blanco, y a insertar en sus modelos de boletas, aparte de las especificaciones necesarias del Código Electoral, la fotografía de los candidatos y o fotografía del partido o alianza y o el logo, emblema, escudo del partido. Toda la información que se puede llegar a dar están abiertas las oficinas en Avenida Facundo Quiroga 331, también a través de un correo electrónico que brindó el Tribunal Electoral, que es tribunalelectorallarrioja@gmail.com. El secretario general de UTGRA, Luis Cuello, se refiere al previaje riojano, lo escuchamos. Es una alternativa muy buena que implementó el gobierno a la provincia. En cuanto al previaje riojano, va a ser un movimiento importante a través de los chachos, porque no solo va a trabajar el hotelero, el gastronómico, va a trabajar todo el comercio en general, va a ser un movimiento, una cadena importante de movimiento de dinero. Creo que salvaría muchísimo a este tema turístico tan duro que estamos atravesando en la provincia y fundamentalmente la hotelería, ¿no? Ahora, con respecto a estas novedades, pudo reunirse también con los diferentes representantes de los sectores gastronómicos y demás, hoteleros, para también darle su apreciación de todo esto, y que sin lugar a dudas estamos muy cercanos para que esto se dé. Claro, estuve en el lanzamiento juntamente con la Cámara FEGRA, que es la Cámara Empresarial, que se presenta a toda la hotelería y la gastronomía en la provincia, que trabajaron muy mucho lo de la FEGRA, junto con el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Turismo, también las cámaras de turismo, que es muy importante resaltarlo, el trabajo que hicieron y para llevarle algo al gobernador, y una propuesta buena para el gobernador, que a mi entender fue tomado de muy buena manera por él, y le dio para adelante a todo lo que estamos viviendo ahora, produciendo este previaje. Con mira ya al 2026, bueno, ¿cuáles son las novedades que se aproximan con respecto al sector y todo eso? Siempre nosotros tenemos una gran esperanza de que el mes que viene, el año que viene, sea mucho mejor que el pasado. Quiera Dios que mejore todo en nuestra provincia fundamentalmente, y el país, que funcione de la mejor manera. A pesar que con todo lo que estamos pasando del turismo, la caída del turismo en todo el país, por la grave situación que está viviendo el país en la parte económica, yo no veo tan cercano, pero sí con la esperanza de que esto se convierta en otra realidad en cuanto al turismo. Pero para eso creo que el gobierno nacional tiene que tratar de hacer algo para el turismo y que no se vaya tanto turismo a otros países y que conozcan nuestro país, porque verdaderamente tenemos lugares bellísimos en el país. La Rioja es una ciudad para que venga el turista nacional e internacional, y estamos preparados para eso. Entonces no es posible que se vayan a otra provincia, a otros países, perdón, de Latinoamérica a vacacionar. Es como que fomenta que se vaya el turismo del país. No es así. Así que yo tengo la esperanza que vamos a trabajar bien con el previaje de Riojano. Y creo que cayó muy bien. Ojo, nosotros somos 56 seccionales en todo el país, y hay seccionales que me están preguntando, che, ¿cómo funciona esto? ¿Me entiendes? Porque también están sufriendo Jujuy y Salta una merma, a pesar que son provincias muy turísticas, pero están sufriendo una caída de un 40% en comparación de otros años. Muchas gracias, Luis. No, por favor, quiero decirle también a esto que desde el sindicato vamos a seguir acompañando siempre esta movida tan buena del previaje. Mañana yo estoy viajando a la ciudad de Chilecito para tener una reunión con la Universidad de Chilecito y con la Secretaría de Turismo, la Municipalidad, para llevar algunos cursos en el mes de octubre para acompañar toda esta movida del previaje, para que todo turista que llegue a la provincia, además de vivir el previaje, también se vaya contento cuando regrese a su hogar de lo bien que lo han atendido. El intendente de la capital participó de una nueva inauguración de un espacio verde en Roque, Aluna y Santa Fe. Escuchamos lo que decía el mandatario municipal. Bueno, la ciudad, según Arena y Limpia, nos viene demandando este tipo de servicios. Y cuando comenzamos con el gobierno Quintela, es una tarea de mejoramiento continuo. Así Gonzalo Busto, que es el arquitecto, el secretario de Obras Públicas, nos invita a que hagamos la ciudad. Mejoramiento continuo. No es que hoy se inaugure y nos vamos de acá, no. Es sanear, es mantener y es mejorar la ciudad. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con mucha participación ciudadana, con consenso social, en una comunidad organizada. De esa manera vamos a construir una ciudad cada vez más limpia y por ende cada vez más linda. Esta plazoleta, Arturo y Lía, era como un despojo urbano. Era como un abandono. En el año 1920, después de una tormenta que le llaman centenaria, hubo que elevar los niveles de las casas y de los espacios verdes, porque por el tajamar bajaba muchísima agua. Entonces se elevó muchísimo esta zona. Y después quedó en estado de abandono toda esta parte. Cuando con el gobierno del Quintel hemos decidido la organización urbana de tránsito, la llama Votiva, continuaba con el todo el tajamar, digamos. Entonces pudimos hacer con una reorientación presupuestaria, con fondos propios y con mano de obra toda municipal, pudimos ya llegar a esta otra mejoramiento de la plazoleta Arturo y Lía. Y queremos continuar en el marco de esto, porque es increíble que en este país, mientras la mayoría se ajusta o abandona la obra pública, acá la podemos realizar. Visto que tenemos mano de obra maravillosa, vecinas y vecinos maravillosos que nos acompañan en la consecución de las obras, y feliz de poder hacer lo que la gente nos está demandando, que es más pulmones verdes para esta bendita y bella ciudad que tenemos que hacer. Todo el deporte a partir de ahora con Jorge Javier Galleguillo, la voz del deporte en Radio Nacional. Muy buenos días, Jorge Javier. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Feliz jueves para todos. Bueno, con muchas repercusiones de lo que ha dejado ayer, cerca del mediodía, las declaraciones de José Portugal y, por supuesto, donde bueno, tuvo muchas repercusiones en la sociedad. También en cuanto al fútbol, tanto Andino como Defensor de la Boca ya comenzaron los trabajos de pretemporada de cara al torneo regional de fútbol que va a comenzar el 18 de octubre. Vamos a escuchar declaraciones del gerente de Defensor de la Boca, Juan Castañar, que decía lo siguiente, muy enojado Juan Castañar, habló de la Liga Regional de Fútbol, habló de el único equipo que tiene que representar a la provincia en un torneo regional y también de la situación del fútbol local. Juan Castañar en Radio Nacional. Y prepararnos de la mejor manera, razón por la cual por X circunstancias no está más Gaby con nosotros, y yo le agradezco tremendamente a Gaby Rizuela la predisposición que tuvo en los años anteriores. Fuimos protagonistas varios años con él y le agradezco tremendamente lo que hizo por el club. Entonces, mi eterno agradecimiento a Gaby. Y ahora contamos con un nuevo periodo en el cual se hace cargo el profe Peralta. Ustedes saben la capacidad que tiene, y de todas maneras nosotros estamos atentos a esto y tratando de que, como digo, hace un ratito dije, de llegar lo más alto posible. El año pasado no se dio por ese tipo de cosas, en una tanda de penales, que eso, bueno, es suerte, pero también la suerte siempre debe ser acompañada por la capacidad y calidad de cada jugador. Entonces, vamos a ver en sucesivo si traemos refuerzos, que seguramente nos va a hacer falta. Y bueno, y comenzar una etapa linda, que es la que tenemos encaminado para lograr y llegar lo más alto posible. Así que, lamentablemente, el fútbol en La Rioja, acá yo siempre dije, es algo que si no cambiamos la cabeza, los pies van a andar mal. Realmente no podemos haber jugado el campeonato como lo que jugamos. Más de dos años y medio estuvimos nosotros invictos. Pero siempre hay algo que en contra. Y yo me refiero a la Liga Regional de Fútbol, acá en tema. Yo no tengo nada en contra de Godoy, pero de que funciona mal, funciona mal. No podemos comenzar haciendo un torneo y de pronto cambiar sobre la marcha y jugar otro y jugar cada 15 días. Hay un montón de cosas que se tendrían que revisar. Otra cosa. ¿Se siente defraudado por la Liga, la ciudad de la Liga Regional? Me siento descontento más que todo, porque yo sé que ellos son, como yo digo, si ellos andan mal y nosotros andan mal. Pero es un problema dirigencial, yo siempre digo, es un problema dirigencial. Y ahí, cuando digo dirigencial, no, yo también invoco a los presidentes de cada club. Para finalizar con este informe, Gabriel, se modificó el horario de la final del próximo domingo entre Rioja Juniors y San Vicente Rioja Juniors. Finalmente, el segundo partido final se va a jugar el próximo domingo a la hora 18 en el estadio de Vargas. Así que todo confirmado para el segundo partido final entre Rioja Juniors y San Vicente el próximo domingo. Le mando un abrazo, Gabriel, saludo para todos. Muchísimas gracias, hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias Noti 645. Muchas gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, licenciado Carlos Hugo Vega Tejada, y en la voz del deporte el periodista especializado Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos encuentran a través de la red YouTube, Spotify y también en archive.org como Noti 645. Muchísimas gracias a todos, nos encontramos el día de mañana viernes con toda la información. Muchísimas gracias y hasta entonces.